estación. Vaya por la vida con cuidado, que el esfuerzo tiene premio algunas veces y otras no. Pero no baje los brazos, el carancho está a la espera y hace su revolución. Cosas de la vida.